Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a aquellos y aquellas que escuchéis a través de Bistu Irratia en Guernica, Contrabanda FM en Barcelona o Radio Almaina en Granada. Vamos a acabar la temporada en el programa de hoy con un programa, bueno, un nuevo capítulo de Plagiar y Sheets, el 6 concretamente, que, y bueno, y siempre tiene que haber algún culpable por el que haya comenzado todo, y bueno, pues no es otro que el amigo Billy Childish, que sigue pues sacando cosas de manera incontrolada. Vamos a ir empezando con el proyecto este instrumental llamado The Guy Hamper Trio, y con pues un tema que aparece en el mismo y que se titula It's So Hard to Be Happy. Luego hablamos de ellos. No hace tanto que escuchábamos pues su primer disco de este Guy Hamper Trio, con James Taylor, el teclista, como invitado, aunque bueno, es pues bueno, uno más del proyecto, y que, como os digo, pues bueno, es el proyecto instrumental de Billy Childish. Y bueno, los habituales Wolf Hobart a la batería y Julie Hamper al bajo. Y eso, que como os decía hace no demasiado, escuchábamos su primer disco y acaban de sacar ahora mismo ya el segundo, el volumen 2, Man in the Mouth of a Cave. Un título que, por cierto, hace referencia a pues a su otra, la otra faceta de Billy Childish, que de hecho dice como que es su primer trabajo, que es el de pintor. Y que, pues bueno, pues eso, un disco del estilo del anterior, de esas, pues yo creo que casi las están siendo las mejores grabaciones en cuanto a sonido de este hombre. Y de nuevo vuelve a hacer lo mismo de la anterior ocasión también. Coge canciones de su repertorio, porque sí, son todas, pues yo que sé, de los Mighty Caesars, de los Head Coach, o de incluso de los proyectos más recientes como William Love Day Intention, que por cierto también tiene nuevo disco y que luego lo vamos a escuchar y a comentar. Pero bueno, este, por ejemplo, este concretamente que acabamos de escuchar, era de los CTMF, que en realidad es pues también, bueno, otro de sus numerosos proyectos, que no sé si habrá mucha gente que esté al tanto de todos ellos. Vamos con otro, que es el título que da, el nombre que da título al álbum, y que en principio no he encontrado que sea una regrabación de nada. O sea que esto sería pues un tema nuevo. The Man in the Mouth of a Cave, The Guy Hamper Trio. The Guy Hamper Trio junto con el amigo James Taylor, no el estadounidense, sino el teclista. Como os digo, eso es uno de los muchos nuevos discos que tiene Billy Childish, y concretamente el otro proyecto que ha retomado, que son los Headcoats, pues tiene también nuevo single de momento. Aunque como dice también en las entrevistas, una vez que ya se ponen a grabar un single dicen, bueno, ¿y por qué no vamos a grabar un LP? O sea que seguramente tenga alguno preparado, pero bueno, eso son imaginaciones mías de momento. Vamos a escucharlos, como os digo, en un single que ha sacado el sello Spin Out Nuggets, y que bueno, pues tiene lo mismo que lo que acabamos de escuchar. La primera es una regrabación del Leader of the Sect, la versión de los Downliner Sect, y por el otro lado, en la cara B, reinterpreta una canción que pues de este proyecto que recientemente se llama The William Loveday Intention, pues coge uno de esos temas. Y la verdad es que no es que lo convierta exactamente en el sonido Headcoat, porque quizás es lo más alejado de los Headcoats que han sonado nunca, pero sí que le da un nuevo prisma. Vamos con los Headcoats y Paralyzed by the Mountains. By the view, the intent. was a dream life that she was living. She'd like to invite us all along too, just as long as we're kneeling and admiring. This artistic dream that you are living, if we could all just come along and live that too. Wow, she was paralyzed by the mountains, her mind destroyed by the view. It's a dark and lonesome feeling to be paralyzed by you. Los mismísimos Head Coaches, que eso, han vuelto a la vida, aunque, bueno, todavía, digo, no está claro si si verán continuidad. Con una canción que no sé si os ha recordado algún otro tema, pero digamos que yo por lo menos he visto dos referencias. Una, el sonido este que le gusta tanto en los últimos años también, de, pues bueno, con reminiscencias a Bob Dylan, y concretamente supongo el Like a Rolling Stone. Y por el otro lado, casi está fusilado el tema de Love Me, I'm a Liberal, que no sé si, por cierto, será igual también a su vez el tema de Phil Oaks, pues un fusilamiento de otro tema, yo que sé, de blues o algo así, nunca se sabe, pero bueno, es lo que lo que hace ahora mismo Billy Childish con los Head Coaches. Y como os digo, ya que estamos, vamos con el tercer proyecto y tercer nuevo disco también de los William Loveday Intention, que bueno, vuelven a ser Julie Wolf a la batería y Billy a la... bueno, en este caso solo está tocando el bajo, porque se han acompañado de una... de tres músicos, concretamente un armonicista, bueno, el armonicista que está con ellos también día sí y día no, Jim Riley, que también es ingeniero de técnico de sonido en donde se suelen grabar, Richard Moore al violín y Dave Tattersall a la guitarra. O sea que aquí, digamos que la guitarra que suena no es la habitual de Billy Childish. Y el resultado, pues bueno, es un disco prácticamente, bueno, es casi un mini LP con unas cuantas versiones de Muddy Waters, de Robert Johnson y los Mississippi Shakes, es decir, blues, básicamente. Blues muy primitivo, podríamos decir, y que vamos a escuchar, pues el que da título al disco también, Secret Intention, porque es la única que teóricamente no es versión, pero en realidad sí, porque si la escucháis ahora, pues seguramente también os recordará a un... pues clásico tema de blues. Y si no, escuchadlo. Esto es el Secret Intention. Eso sí, la letra es del amigo Billy Childish. You never ever been so wrong. Como digo, en realidad la letra es la que en principio es, pues bueno, es nueva de Billie Childish, aquí firmando como William Ivy Loveday. Pero bueno, lo que es la canción es, pues yo creo, vamos, bastante claramente el Sitting on the Top of the World, que precisamente de hecho toca en el mismo disco. Es una versión de los Mississippi Shakes, o bueno, por lo menos a mí me lo parece, vamos. Aunque también a la vez es muy parecida a otro tema de blues, yo creo, pero bueno. De momento le vamos a dejar, para no saturar, digamos, el programa con este hombre, que evidentemente en la siguiente temporada fijo que tiene nuevos cargamentos musicales. Pero vamos a continuar ahora con... seguimos con más versiones de diferente tipo, y en este caso con una autoversión que se hace Tony Valentino del mítico Dirty Water, que no sé si recordaréis, pues bueno, que era en su momento, en los 60, el 66 concretamente, lo tocó, bueno, él era el guitarrista original de los Standells, y acaba de sacar un disco, ya que esa su banda de toda la vida está, pues bueno, no cuenta con él, por decirlo de alguna manera, pues ha sacado de la manga un disco versionando, pues tiene algún tema nuevo, pero si queréis, pues bueno, buscarlo por internet. Pero vamos a quedarnos con esta regrabación, ya os digo, del mítico Dirty Water por el propio Tony Valentino. Tell you a story. Gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. It's all about my town. Yeah, down by the river, down by the banks of the River Charles. Oh, that's what's happening, baby. Tony Valentino, como os digo, guitarrista original de los Standells, que hacían esta vez, pues bueno, el Dirty Water original, y que, pues bueno, ha querido recuperar. No sé si porque no tiene más canciones, o bueno, o porque le hacía ilusión. Seguimos en los 60, precisamente, bueno, rizando el rizo de las de las versiones con el amigo Johnny Thunders, que bueno, evidentemente murió también, o sea, los Standards todavía están vivos, ya os digo, pero vamos, que murió hace mogollón Johnny Thunders, pero ahora mismo, bueno, no es la primera vez que se saca, pues bueno, parte de su catálogo de grabaciones inéditas, demos, etcétera, etcétera, en diferentes formatos. Pero como curiosidad, Cleopatra Records, que hace unas semanas hablaba de que pues están sacando, bueno, suelen sacar muchos discos de dedicados a versiones, que luego de hecho vamos a escuchar pues a Nine Pound Hammer, entre otros, y por cierto también tienen un disco tributo a los Cramps, que se llama, como no, Goo Goo Mac, y que pues bueno, habrá que ver pues bueno, qué versiones y cómo las han hecho, pero eso ya tendrá que ser para el año que viene, o sea, la próxima temporada de Sheet. Pero bueno, a lo que iba, que Johnny Thunders lo que han hecho es eso, recuperar canciones así raras en un disco llamado Finally Alone. Y lo curioso del tema es que cogen una de las canciones en solitario de Johnny Thunders más míticas, ciertamente, el You Can Put Your Rounds. Que no puedes poner los brazos alrededor de un recuerdo, y se lo han dado a los Coretes, ya sabéis, la pareja está formada por un danés y una brasileña, y han remezclado la canción, han puesto coros, han añadido música, y como bueno, como dicen ellos, han hecho, pues han sido la banda de apoyo, digamos, de Johnny Thunders durante por lo menos esta canción. Y el resultado, pues es este: You Can Put Your Arms Around a Memory, Johnny Thunders con los Corets. Yeah. curiosísimo. Decorates acompañando al amigo Johnny Thunder, que era el que, bueno, era la voz de esta canción que grabaría pues en el 78, después de que, pues bueno, ya había ya no estaba evidentemente en los estos. En los New York Dolls y los Heartbreakers también se habían ido al garete, y bueno, pues montó su primer disco en solitario, y eso, ahí está el You Can Put Your Arms Around in Memory. Ya que estamos, como digo, pues en el sello Cleopatra, que es el que ha sacado este artefacto, y siguiendo un poco con ese sonido que últimamente también pues casi es marca de la casa de los Courage, o de las Courage, como queráis, vamos a ir con Napalm Hammer, que os comentaba hace unas semanas que no sé si me iba a dar tiempo antes de acabar la temporada de poder escucharlo, pero han sacado un nuevo single, y por cierto, el Run Fat Boy Run que escuchábamos el otro día, definitivamente sí que aparece en el disco como, bueno, pues una versión, pero de una autoversión, vamos. Como os digo, las versiones que han elegido pues son bastante clásicas, en plan Sex Pistols, los Rolling, y bueno, vamos, que no han buscado muchas rarezas precisamente. Y bueno, el single que han escogido, y voy a ir directo al grano, es el Do You Remember Rock and Roll Radio. Son Napalm Hammer versionando a los Ramones, época Phil Spector. Como digo, Nine Pound Hammer con Blaine Cainwright a la guitarra y bueno, Scott Llewellyn, por supuesto, al vozarrón. Habrá que esperar a ver, pues eso, el resto del disco, como pues bueno, como reinterpretan esas otras versiones. Os comentaba que en Cleopatra Records, ese Google Mac, que es un tributo a los Cramps, que curiosamente dentro de las versiones pues están precisamente The Courage, que hacen el Bikini Girls with Machine Guns, y bueno, bandas que ahora mismo por ejemplo están en el sello como los Brains, los Psychobillies, y bueno, los Fastones, los Night Beats, no sé, hay una mezcla curiosa, Hillbilly Moon Explosion, los Flaming Groovies. Bueno, habrá que ver también, pues bueno, a ver cómo suena. Pero como os digo, bueno, como no podemos, vamos a escuchar a Keith Congo, que pues bueno, fue uno de los ilustres Cramps, digamos, en su momento, con ese proyecto que ya escuchábamos hace un tiempo, en el cual pues bueno, durante una estancia en Australia se juntó con el hermano de Roland S. Howard, y bueno, y con su banda, concretamente los Near Death Experience, y pues hicieron un directo en el que repasaban un poco pues bueno la carrera de Keith Congo, haciendo pues versiones de su primera banda, digamos, los Gun Club, de los Cramps, por supuesto, y también luego pues bueno de cosas más actuales, como pues bueno son los su proyecto con los Pink Monkey Birds. La que hemos escogido, bueno, la que he escogido, vamos, quiero decir, precisamente es el Black Santa, que es uno pues bueno uno de esos temas digamos clásicos de esta nueva etapa que ha tenido últimamente el amigo Keith Congo Powers, como os digo, acompañados de los Near Death Experience. Bueno, y eso quitamos ahora, y así suena Keith Congo. Keith Congo and the NDE have their own personal Black Santa. We'll be right back. Christmas all the time. The Black Santa. Thank you. Ahí estaba Keith Congo and the Near Death Experience, un proyecto, ya os digo, del australiano Harry Howard, el hermano del mítico y ya fallecido hace mucho Roland S. Howard, junto con Dave Greene al bajo, Claire Moore a la batería y Edwina Preston a los teclados, percusiones, coros, etcétera, etcétera. Y como os digo, eso, en esa ocasión se juntaron en Australia e hicieron este concierto que, bueno, Interred fue el sello encargado de publicarlo, y en el cual, aparte de las versiones que comentaba de los Cramps, Gun Club y los propios Pink Monkey Birds, también hace pues homenajes a Suicide, a Martin Rev y Alan Vega, con el Diamonds Full Coat y Champagne, que si tuviera tiempo hoy, la verdad es que era otro de los temas que podían haber caído, pero bueno. Y luego también tienen un pequeño recuerdo a los Knoxville Girls, si no recuerdo mal, que fue una especie de super banda con un montón de gente. Y por último también a otro, pues bueno, tristemente fallecido guitarrista australiano, el Spencer P. Jones. Pero todo eso, ya os digo, pues bueno, tendrá que ser para otra ocasión porque hay que continuar. Y lo vamos a hacer con una banda alemana de psicobilly que se hacen llamar los Rusty Robots, y que acaban de sacar un disco llamado Forest at Night, y que está basado en, bueno, digamos que, bueno, es una versión del conocido tema de los Cure, Forest, que, bueno, hay diferentes versiones y, bueno, por lo visto es una especie de homenaje, por un lado, a, pues bueno, a la música que así de los 80, siniestra, que parece ser que también pues les gusta, aparte del psicobilly. Y concretamente esta canción, en su momento los Cure debieron de hacerla en directo, pues en una versión un poco diferente, y parece ser que les, ahora mismo no recuerdo si era Roger Brian Ferry, no sé, bueno, el que iba a tocar después quería que cortaran el concierto porque, bueno, pues quería empezar ya el suyo, y parece ser que los Cure, pues en vez de cortar, digamos, o acabar pues como debería, pues cogieron este tema y lo alargaron a los 9 minutos, ni más ni menos. Esa es la curiosidad. Y luego, por otro lado, los Rusty Robots, bueno, han editado esto en un vinilo de 12 pulgadas, o sea, es un EP a 45 revoluciones, y es decir, que son, vamos, 4 temas, es decir, muy corto para ser un LP, que es lo que se llamaba en su momento, bueno, y se sigue llamando, qué narices, los maxis, los famosos, en los cuales precisamente se solía incluir una versión alargada de un tema que en principio, pues bueno, era el tema que se quería destacar de un LP precisamente, o de una banda, o lo que fuera. Entonces, en su caso, han escogido este Forest, que ya habían grabado para su primer disco en el año 2012. En ese momento apareció como un bonus track del mismo, y ahora mismo, pues bueno, lo han regrabado con una nueva formación, porque han cambiado, bueno, el único que ha cambiado es el contrabajista, que es nuevo, y han hecho la canción, además, pues la verdad es que muy larga, porque dura, pues pasa de los 4, casi llega a los 5 minutos. Y bueno, en definitiva, que es curiosa la versión, y la verdad es que el disco es de lo mejorcito que han grabado este, como digo, trío de psicobilly alemán. Se llama A Forest, una versión de The Cure, y son The Rusty Robots. head in the woods. He lost the way back home. Darkness all around you, and you're all alone. Then you hear a scream, and you try to run, but you're moving too slow. Such a long way home. Such a long way home. Such a long way home. Robert Palmer era el que tenía prisa porque The Cure acabaran de tocar esta canción. Pero bueno, nada, esta es la que hacen los Rusty Robots en su nuevo EP, The Forest at Night. Y vamos a acabar ya rápidamente porque casi yo creo que no me va a dar tiempo ni a despedirme. Ya os digo, vamos a acabar la temporada con este programa hasta, pues bueno, hasta que venga la nueva. Y comentar una cosa, el domingo 6 de agosto, si estáis escuchando esto en directo y os da tiempo, pues bueno, está tocando de nuevo a Ian Kay en la Atalaya del Gardoqui, concretamente, en Sopelana, o Sopela, no sé, sí, bueno, por ahí. Y nada, pues estará este domingo 6 de agosto ahí. Dicho eso, luego también, antes de que empiece la nueva temporada, pues bueno, va a ser el Tobalina, va a ser también el Fantastic, bueno, va a haber un montón de cosas que, por desgracia, pues bueno, no vamos, bueno, comentaremos a posteriori casi. Vamos a acabar con una versión también, pues ciertamente curiosa, y que quizás bueno, se aleja un poco tanto de lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa como lo que suelo poner, pero bueno, eso no quita para que sea un temazo de AUPA. Nina Simone, que bueno, me imagino que no habrá nadie que no la conozca, que ahora hace 20 años que murió en el 2003, y se acaba de recuperar un directo pues grabado en el año 66 en el Newport Jazz Festival, concretamente el 2 de julio el sábado 2 de julio de ese año. Y ¿qué tiene de especial? Bueno, se llama You've Got to Learn. Y la verdad es que es muy corto, porque es un disco de media hora, que por cierto, igual vais a escuchar al principio que a Nina Simone no se la escucha, y es porque pues había un problema técnico, pero bueno, eso es lo de menos, básicamente. Tampoco es que el sonido sea espectacular, porque a ver, es una grabación que de hecho ha sido rescatada pues ahora, recientemente, porque no se estaban perdidas, lo típico, las grabaciones en la casa de algún manager o algo así. Y bueno, la cuestión está en que coge, aparte de bueno, diferentes versiones como el Mississippi Gadam, que también hace un pedazo de tema impresionante, con una banda pequeñita formada por tres músicos: Rudy Stevenson a la guitarra, Lisle Atkinson al bajo y Bobby Hamilton a la batería, y luego por supuesto la propia Nina Simone al micro y al piano, con una voz que es desgarradora, porque vamos, no hay otra forma de explicar cómo canta esta señora en el año, insisto, en el año 66, que ya, bueno, ya tenía un nombre, evidentemente, pero bueno, que es impresionante cómo canta. Y le vamos a escuchar haciendo una versión del You've Got to Learn, precisamente, que es el título del álbum y de la canción con la que empieza ese concierto, que bueno, es una versión de Charles Azbanarugu. Bueno, es que la verdad es que no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, ya sabéis. Un tema, un clásico, que suena así en una voz y en una versión pues totalmente distinta ciertamente a la que había publicado hasta bueno en su momento, pues un par de años antes creo que fue, la propia Nina Simone, en ese disco llamado I Put a Spell on You, que por cierto también hacía una versión de Screaming Joe Hawkins que, pues bueno, que quita el hipo. Pero esto es eso, es Nina Simone en directo, desgarrándose completamente y cantando como pocas personas yo creo que pueden hacer. You've Got to Learn. Esto ha sido Shit, hasta dentro de poco tiempo. Trace of sadness, and above all, don't look for sympathy. You've got to learn, although it's very hard, the way of pocketing your pride. Sometimes face humiliation while you were burning up inside. Facing reality is often hard to do when it seems happiness is gone. Got to learn to hide your tears, child. Tell your soul that life must go on. You've got to learn to leave the table when love's no longer being served. Show everybody that you're able to leave without saying a word. You've got to learn to hide your sorrows. Go on living just as before. Use of thinking of tomorrow. Who knows what it may have in store? You've got to learn to be much stronger. At times your head must rule your heart. You've got to learn. Said you got to learn to leave the table when love's no longer being served. Just show all the crowds that you're able to leave without saying a word. You've got to learn to hide your sorrows. Yeah. Go on living just as before. Ain't no use of thinking of tomorrow. Just relax, who knows what it may have in store. You've got to learn to be much stronger. Times your head must rule your heart. You've got to learn from hard experience. You've got to listen to advice. Sometimes you might have to even pay the price. Live, learn how to give, learn to live with a deformity. When your soul's been wounded and you got to go on.